Dios manda escapar a los discípulos de la iglesia gnóstica. Una hora diaria de vocalización vale más que leer 1,000,000 de libros teosofistas, rosacrucistas, acuarianistas, espiritistas, etc. La vocal I despierta la clarividencia situada en la glándula pituitaria. La vocal E despierta el oído oculto situado en la glándula tiroides. La vocal O despierta la intuición, que es el séptimo sentido de la futura humanidad divina. La vocal U despierta el centro telepático situado arriba del ombligo. La vocal A despierta los chakras pulmonares que nos confieren poder de recordar nuestras vidas pasadas. Vocalizad así, hermanos míos. Como imitando el sonido de las campanas parroquiales. Seguid ahora. Tratando de imitar el sonido que la brisa produce entre los follajes de los árboles. El mantra Antón Bon debe hacerse lo más claramente posible para hacer vibrar el chakra del corazón. Ahora, hermanos míos, voy a enseñaros algunos otros mantras importantes. Oídme bien. Mantras fundamentales de la magia sexual se vocalizan así. Los mantras para salir en cuerpo astral son los siguientes. Vosotros podéis escoger el mantra que más os guste. Cualquiera de estas palabras que he pronunciado es de inmenso poder. Deberéis aprovechar el instante de transición entre la vigilia y el sueño para vocalizar estos mantras. Y entonces levantaos de vuestra cama y salid de vuestro cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. Debo deciros que las sílabas mántricas más poderosas para salir en cuerpo astral son las siguientes. La, ra, la, ra, la, ra. Prometeus vocalizando la sílabas mántricas lava. Y cuando sintáis en vuestro cerebro un sonido agudo, sibilante, semejante al sonido de los grillos montajes o al sonido que producen los frenos de aire comprimido, entonces, hermanos míos, levantaos de vuestro lecho y salid de vuestro cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. Sin embargo, antes de salir de vuestro cuarto, dad un pequeño saltito con la intención de flotar. Y si vosotros flotáis en el medio ambiente circundante, es porque estáis en cuerpo astral. Salid de vuestro cuarto y dirigíos ahora con firme decisión y paso decidido hacia la iglesia gnóstica, donde nosotros, maestros de la fraternidad universal blanca, os aguardamos. Mantra Om Mani Padme Hum se vocaliza esotéricamente así: Om Ma Si Padme. Este mantra sirve para despertar el séptimo sentido, que es la intuición. Hay que vocalizarlo concentrando la mente adentro, en el bien amado, en el íntimo inefable que resplandece en el fondo de nuestras conciencias. El mantra en oriental, aún, se vocaliza esotéricamente así. En siete tiempos pequeños. Vocalizad con fe, hermanos míos, y triunfaréis. No perdáis el tiempo teorizando, no perdáis el tiempo alimentándoos con la comida que se ofrece a los ídolos, diosofismos, rosacrucismos, espiritismos. Esta clase de comidas se alimentan únicamente los discípulos de Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y engaña a los siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Sed prácticos, porque la nueva era acuaria necesita hombres prácticos, hombres despiertos, hombres iluminados, no más teorizantes, no más escuelas, no más necedades. Esta lección mántrica que os he dado encierra la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. El principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Sí, hermanos míos, aprended a dejar el Verbo creador. Ahora voy a enseñaros los mantras más poderosos para defenderos de las potencias de las tinieblas. ¡Oídme! Belili, Belili, Belili, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belili, Belili, Belili. Estos mantras se los debo al ángel Aroz, ángel de mando. Con ellos podéis defenderos de las tinieblas y del abismo. Oídme, mantra Nimri, es también humano, tan terrible y poderoso. En él se encierra la clave de la cristificación. Ese mantra se vocaliza a ti. Este mantra podéis vosotros adquirir los estigmas de la cristificación. Es necesario que vosotros os cristifiquéis. Es urgente que vosotros os libertéis del barro de la tierra. Es necesario que nazca en vosotros una verdadera revolución de las conciencias. Ha llegado el momento en que vosotros os convirtáis en dioses inefables. Así pues, hermanos, aprender a vocalizar. Una hora diaria de vocalización vale más que leer un millón de libros de teosofía oriental. El mantra para curar es el siguiente. Pan clara, pan clara, pan clara. Este mantra podéis vosotros hacer curaciones a distancia. No curaciones con remedios de boticas, curaciones santas orando al Padre, orando con fe intensa. El mantra faraón debe vocalizarse siempre teniendo la mente en las pirámides de Egipto. No lo olvidéis. La vocalete es la clave más poderosa para dominar la naturaleza entera. Se vocaliza a mí.